¿Quieres una cervecita? ¿Quieres una tapita? ¿No sabes dónde tomar algo? ¿Estás más perdido que el barco del arroz? Paseando podcast.